me amó y se entregó por mí. La contemplación que vamos a hacer ahora, con la ayuda del Señor, ante el Sagrario, es la de Jesús en la casa o en las casas de los sumos sacerdotes. A veces, cuando tratamos de hacer estas contemplaciones de la pasión, puede venirnos una duda. Si ahora ya nuestro Señor en el cielo no puede sufrir, ¿qué sentido tiene el que ahora nosotros suframos con Él, que entonces sufrió, pero que ahora ya está en la gloria? La respuesta se puede dar en dos direcciones. Por de pronto, hay una realidad que es esta. Recordábamos que en la contemplación de la pasión se trataba de captar nosotros lo más posible lo que significa «me amó y se entregó por mí». Es una necesidad para nosotros ahora el tratar de vivir lo que sucedió entonces para saber lo que fue. Porque, ¿qué sentido puede tener para nosotros «se entregó por mí» si no le damos contenido a esta frase? Pensamos solo «murió en la cruz por mí» y no sabemos lo que significa. Pero además, sabemos un poco teóricamente que sufrió mucho, pero eso no basta para poder valorizar el «se entregó por mí». Es menester, en lo posible, hacer nuestro aquel sufrimiento. Y así sí podemos decir «sé lo que significa, se entregó por mí». Otra consideración que es quizá complementaria de esta. Por lo menos a veces puede ocurrir. Tratar ahora de consolar al Señor, cuando estamos haciendo estas contemplaciones, parece que no tiene sentido, aunque tenga sentido tratar de vivirlas y, por tanto, sufrir con el Señor. Pero, consolarlo a Él ahora, ¿qué puede significar si está en el cielo glorioso? Pero ¿cómo se puede pensar en los sufrimientos de una persona a la que se quiere y pensarlos vivamente, de modo que los vivamos nosotros, sin espontáneamente tratar de consolar a esta persona? ¿Cómo se puede hacer esa división psicológicamente? Si uno piensa en los sufrimientos de una persona con la que no tiene vínculos especiales con nosotros, sí. Uno puede pensar en sufrimientos que han experimentado otras personas, y no se le ocurre tratar de consolarlas. Ya esas personas murieron. No se puede hacer nada. Pero cuando se trata de una persona a la que amamos, que hoy vive, que es para nosotros lo que es nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo se puede contemplar lo que sufre sin que espontáneamente le digamos: «Señor, cuánto padeces. Señor, cómo quisiera yo no haber sido ocasión con mis pecados, con mis ingratitudes, de tus sufrimientos». De modo que consolar al Señor tiene por lo menos otro sentido más profundo que responde a una necesidad mía. Yo no puedo contemplar de verdad, vivir de verdad esto ante Jesús que vive sin decirle: «Señor, yo no quisiera que hubieras sufrido tanto. ¿Qué pudiera yo hacer porque no hubieras sufrido?». Todo eso es lo que brota tan espontáneo cuando uno vive de verdad esta realidad de la pasión. Hay además una indicación en la encíclica Dives in Misericordia que nos puede servir también en este momento de la contemplación de la pasión. Creo que ningún documento pontificio ha presentado esta idea que ofrece el Papa. Los acontecimientos del Viernes Santo, y aún antes, la oración en Getsemaní, introducen en todo el curso de la revelación del amor y de la misericordia en la visión mesiánica de Cristo un cambio fundamental. El que pasó haciendo el bien y sanando, curando toda clase de dolencias y enfermedades, él mismo parece merecer ahora la más grande misericordia y apegarse a la misericordia cuando es arrestado, ultrajado, condenado, flagelado, coronado de espinas, cuando es clavado en la cruz y expira entre terribles tormentos. Es entonces cuando merece de modo particular la misericordia de los hombres a quienes ha hecho el bien, y no la recibe. Incluso aquellos que están más cercanos a él no saben protegerle y arrancarle de las manos de los opresores. En esta etapa final de la función mesiánica, se cumplen en Cristo las palabras pronunciadas por los profetas, sobre todo Isaías, acerca del siervo de Yahvé: por sus llagas hemos sido curados. Es la idea de que nuestro Señor pide misericordia. Él, que había dado tanta misericordia durante su vida. Todo esto nos lleva a corroborar esta idea que estamos indicando ahora, que no se puede, de verdad, con amor y con viveza, contemplar la pasión sin tender a querer consolar al Señor, a ofrecerle esa misericordia que Él ha pedido en vano cuando sufría esto en el momento de la pasión. Nos dice el Evangelio cómo nuestro Señor, después de ser arrestado, fue llevado a casa del sumo pontífice, a la casa de Caifás, el pontífice. Esto dice San Mateo. San Juan, que estuvo más cerca del Señor, precisa que llevaron al Señor primero a Anás, porque era suegro de Caifás, pontífice aquel año. Por eso hemos dicho la casa, o las casas, de los sumos sacerdotes. Es lo de menos ahora para nuestra contemplación. Es ese conjunto, ese edificio o esos edificios donde está reunido el Sanedrín. Eso es lo que ahora tenemos delante en la contemplación. Ese edificio con un gran atrio que solían tener las casas importantes, un atrio, en el cual están los criados, está la gente esperando y está también San Pedro con ellos. Así tenemos las dos partes de la contemplación. Primero, ante el Sanedrín. Sabemos cómo nuestro Señor, cuando le pregunta el sumo sacerdote por su doctrina, le responde que siempre ha predicado en público. Y es cuando aquel criado o soldado le dio un bofetón. Y nuestro Señor todavía tuvo serenidad para decirle: si he hablado mal, dime qué he dicho mal. Y si no, ¿por qué me hieres? ¿Por qué me pegas? Pero ya aquí comienzan las injurias absurdas, increíbles, contra el Señor. Pensemos que hasta hace unos momentos, casi minutos, Jesús les ha podido decir, cuando le han prendido en el huerto: yo estaba con vosotros todos los días en el templo. ¿Por qué no me habéis prendido entonces, y no ahora, como a un malhechor? Pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Verdaderamente, es esa noche que cae sobre Jesús en la pasión. El poder de las tinieblas con la permisión del Padre. Y nuestro Señor ya se encuentra sometido a cualquier género de vejaciones. Para nosotros no es que las consideraciones morales sean las más importantes, no, porque sería desvirtuar el fruto principal de la contemplación, que es el de la pasión. Pero en público casi no podemos hacer otra cosa sino algunas aplicaciones de este género, porque lo que es más personal, más íntimo, acompañar al Señor, tratar de consolarlo, pedirle perdón, es cosa de cada uno en la oración. Entonces, pensemos lo que significa para él, que hasta ahora era el hombre al cual dicen los evangelios que ni se atrevían a preguntarle en público porque le tenían miedo, porque les dejaba sin palabras con sus contestaciones, y el pueblo veía que no tenían razón sus jefes y que el que se imponía era Jesús. Este hombre ahora, delante de todo el Sanedrín, recibe un bofetón dado por un criado al que nadie le ha mandado. Y todavía nuestro Señor tiene paz y serenidad para hablarle y querer dialogar con él. Pero esto, con ser terrible, es sólo el comienzo, y con todo impresiona. En una tanda de ejercicios dada para hombres en Bélgica, los hacía un conde que pertenecía al Parlamento. En el Parlamento, un diputado le insultó de una manera grosera. Otro diputado, católico también, le esperó a la salida del Parlamento a este conde y le dijo: «Señor conde, yo no le espero más que para decirle que estoy del todo con usted y que estoy avergonzado de que le hayan dicho eso. Eso es indigno totalmente». El conde le miró y le dijo: «Es usted todavía joven. No sabe usted cuánto ayuda una humillación pública, cómo purifica el espíritu». Presentan este caso como fruto de los ejercicios espirituales a hombres públicos, a hombres del Parlamento que caen en la cuenta cuando entran en este espíritu de los ejercicios, que es la imitación de Cristo, lo que tonifica una humillación pública de ese género, en el Parlamento, delante de todos. Pero esta humillación pública de Jesús es como el comienzo, porque nos dice el Evangelio de San Mateo una frase que nos ayuda a tenerla siempre presente en nuestra vida. «Los príncipes de los sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban falsos testimonios contra Jesús para condenarle a muerte. De manera que los que estaban para juzgar la verdad de las cosas, de los hechos, ellos mismos estaban buscando testigos falsos, y nada menos que para condenarlo a muerte. ¿Se puede cometer una injusticia más grande que esta?». Y el Señor estaba allí presente, lo estaba viendo. Es de las cosas que más nos hacen sufrir en la vida, las injusticias, o al menos las que a nosotros nos parecen injusticias, aunque objetivamente no lo sean. ¿Cuánto nos ayuda a pensar en la pasión del Señor y decir: «Dios mío, todo lo que me pueden hacer a mí de injusticia, de calumnias, ¿qué supone todo eso en comparación de que los jueces mismos que han de decidir están buscando con mentira falsos testigos para matarte a ti, al Señor?». Y ya, cuando vieron que ni siquiera así conseguían una denuncia que valiera la pena para matar al Señor, porque no coincidían los testigos falsos, entonces el sumo sacerdote se levanta y le dice: «¿Qué dices a lo que estos testifican contra ti?». Pero Jesús calla. Veamos este gesto de una dignidad única. Pongámonos nosotros un poco en ese ambiente. ¿Quién de nosotros se hubiera quedado callado y no hubiera respondido: «Eso es mentira, ese señor no está diciendo la verdad», cualquier cosa? Sobre todo cuando le pregunta el sumo pontífice: «¿Qué respondes?». Pero el Señor veía que era completamente inútil. Ellos mismos estaban con mentiras, buscando falsos testigos. No había nada que hacer. Y entonces es cuando viene ya la declaración definitiva: «Te conjuro por el Dios vivo, di si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios». Díjole Jesús: «Tú lo has dicho, y yo os digo que un día veréis al Hijo del Hombre, a este que está aquí, sentado a la diestra del poder», la manera de indicar a Dios, «y venir sobre las nubes del cielo». Era la manifestación de la teofanía. Dios se aparecía en la nube. Se puede decir que es la declaración explícita más clara que tiene Jesús en los sinópticos de su divinidad. Y por eso se comprende la reacción del pontífice. Entonces el pontífice rasgó sus vestiduras diciendo: «¡Ha blasfemado!». Y demostró toda la malicia que tenía dentro, porque añade: «¿Qué necesidad tenemos de más testigos?». Como quien dice: «Lo que buscábamos era poder condenarle, ya le tenemos aquí. No nos hacen falta testigos. Acabáis de oír la blasfemia, ¿qué os parece?». Ellos respondieron: «Es reo de muerte». Ahora sí que es un momento en la contemplación, como para entrar dentro de nuestro Señor y sentir un poco lo que Él experimenta cuando sus sentidos humanos oyen, es un blasfemo, dicho por jueces de Israel, el único tribunal religioso verdadero que había en la tierra, en el pueblo elegido por Dios. Es un blasfemo. Es la humillación más grande para Jesús y la ofensa más grande. Al fin y al cabo, que se le compare a Barrabás y se le posponga a Barrabás, todo eso es increíblemente humillante. Pero lo peor de todo es esto. Es decir, que es un hombre que está usurpando la divinidad de Dios. Es decir, directamente está oponiéndose a la autoridad divina. Él, que tantas veces había dicho en su vida que no había querido más que buscar la gloria del Padre, tiene que pasar ante todos ellos por blasfemo. Y a última hora, cuando ya vean la causa tan difícil ante Pilato, volverán a esto. Nosotros tenemos una ley, y según la ley debe morir porque se ha hecho hijo de Dios. De modo que esta es la última condena, en el sentido de la radical condena de Jesús. A esto querían ellos llegar. Y ahora nuestro Señor se siente como un trapo. Ya es inútil todo. Entonces comenzaron a escupirle en el rostro y a darle puñetazos, y otros le herían en la cara. Ya es un blasfemo. Le podrían haber apedreado, pero no quieren apedrearlo, porque querían que muriese en la cruz, y para eso debían llevarlo a Pilato. Acompañando al Señor en todo esto, uno se queda atónito, porque se pregunta y le pregunta: Señor, ¿por qué has querido esto? Y recordando la oración del huerto, comprende uno el terror, esa angustia que experimenta el Señor cuando se encuentra delante de la pasión. Y comprende uno también cómo en el cristianismo estamos todavía tan lejos de comprender este espíritu de nuestro Señor, que ha sido el espíritu de toda su vida desde el anonadamiento de la encarnación, pero que ha ido aumentando y ahora es cuando más claro y más fuerte se presenta. Y como nosotros, religiosos, tantas veces somos tan hipersensibles por cosas mínimas, uno casi no sabe qué decirle al Señor. Yo no acabo de comprender qué es lo profundo de lo que tú has realizado para redimir el mundo, el camino por donde tú has ido. Y ahora comprendemos aquello que nos decía San Ignacio en la meditación del reino. Los que más se querrán señalar en servicio del Rey Eterno harán oblaciones, ofrecimientos para esto, para decirle: Señor, por las humillaciones y por la pobreza actual, sí, Señor, eso es lo que yo quisiera, si mi Padre no quiere otra cosa para mí. Esto es lo que yo quisiera, porque te amo. ¿Cómo yo te puedo decir que te amo y no hacer esto? Carlos de Foucault, que había llevado una vida muy libre, pero se convirtió, sobre todo, dice él, gracias a una sencilla prima suya, que le insistía en que la vida que llevaba no era lo que debía ser, y fue la que le llevó al Señor. Cuando ya se convirtió, al cabo de un tiempo se fue a la trapa, y un amigo suyo le escribía y le decía: «¿Pero cómo se te ha ocurrido irte a la trapa?». Y él le contesta una carta larga, y resumiendo le dice: «Mira, a mí en la trapa me disgusta todo de la mañana a la noche. Pero yo amo al Señor, aunque poco, y yo no he visto otro modo de poder imitarle a Él en sus sufrimientos y en sus humillaciones, sino viniendo a vivir esta vida». Después vio que no era esa la voluntad del Señor. Salió e inició todo ese proceso de su vida que hoy está siendo tan fecundo en la Iglesia, pues hay bastantes movimientos que vienen de Carlos de Foucault. Pero lo que interesa es darnos cuenta de que es un hombre que ve la pasión del Señor y ve las humillaciones del Señor ya desde Nazaret, porque a él le impresiona muchísimo la vida oculta. Dice: Señor, yo no sé qué hacer, pero si yo te amo, yo no puedo llevar una vida distinta de la tuya. Segundo, las negaciones de Pedro. La segunda parte de la contemplación es referirnos brevemente a lo que sucede en el atrio de esta casa de los sumos sacerdotes. Allí está San Pedro, y sabemos lo que Jesús le había dicho y lo que sucede. ¿Cómo se explica? Psicológicamente, uno se lo explica. En ese momento en que han cogido preso al Señor, en que todos lo han abandonado, él mismo, sí, se ha mezclado con los siervos de los pontífices. Pero está allí con mucho miedo, porque no sabe lo que va a pasar, y ya se imagina que aquello irá muy mal. Y se acordará de las palabras del Señor, que ya les había dicho que él iba a ser hecho preso. En esa situación la portera le dice: «Oye, tú eres de los de ese hombre». Y en ese primer momento no tiene valor y dice: «Yo no, no sé de quién hablas». Ya se ha hundido todo. Después otros insisten. Él ya no tiene valor para volver atrás. Y entonces cada vez se va hundiendo más y dice con juramento: «Yo no conozco a este hombre, no sé qué decís». Hasta que uno le dice: «¿Cómo que no le conoces? Yo te he visto en el huerto cuando has sacado la espada y has cortado la oreja a Marco. ¿Cómo dices que no lo conoces?». Y entonces Pedro empieza a jurar. Esta es la triste historia de una primera cobardía. Este es el pobre corazón humano. Nos enseña tanto de nuestra propia fragilidad que no podemos nunca fiarnos de nosotros. Pensemos la sinceridad con que había dicho unas pocas horas antes a Jesús: «Yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte». Y se lo dijo de veras. Pero ahora ha resultado esto. El complemento de esta conducta de San Pedro, como hemos indicado en alguna parte, es evidente. Fue uno de los grandísimos sufrimientos para Jesús. Desde el punto de vista de la traición, el Señor ve que este hombre había sido débil, nada más. Pero ante sus enemigos, verdaderamente, en este momento Jesús se encontraba en una situación dificilísima. ¿Qué más podían querer ellos que cosas como esta para convencerse, cegándose, como ya lo estaban, pero terminando ya de cegarse, de que este profeta no tenía nada de profeta, sino que había sido un engañador, y que los mismos que le habían acompañado ahora se convencían de que lo mejor era abandonarlo? ¿Qué más querían los enemigos del Señor? Y esta humillación fue una de las grandes humillaciones de Jesús, que los suyos mismos se avergonzaron de él de esta manera. Todos le abandonan, y Pedro, que era el principal de todos, llega hasta este punto de decir que desconoce al Señor. San Lucas refiere que después de haberle negado por tercera vez, hablando todavía él, cantó el gallo, que es lo que le había dicho Jesús: «Tú me negarás tres veces antes de que el gallo cante dos veces». Vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Cómo fue? No lo sabemos, porque no sabemos la disposición de la casa donde estaban juzgando al Señor. Si fue en el mismo salón donde estaban juzgando a Jesús, si fue en un momento en el que Jesús tuvo que pasar de un salón a otro, o ya después de la condena, cuando le llevaban a pasar la noche con él los soldados. No sabemos, pero San Lucas claramente lo dice. Jesús miró a Pedro. Pensemos lo que tuvo que ser ese instante en el que se encuentran las dos miradas: la de Pedro, que acaba de negar a Jesús, y la de Jesús. que no fue la mirada de Jesús, ni de odio, ni de desprecio, de eso estamos ciertos. Lo único que dice el evangelista es: se acordó Pedro de la palabra del Señor cuando le dijo: antes de que el gallo cante hoy, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Fue una mirada de compasión inmensa del Señor. Y Pedro entonces se acordó de que cuando Jesús era para él Jesús, cuando estaba en esa amistad tan íntima, entonces ya le había anunciado que iba a hacer esto. Sin embargo, entonces Jesús no le dijo: no quiero saber más de ti. No le dijo eso, sino que le dijo: y tú, cuando vuelvas a entrar dentro de ti, confirma a tus hermanos. Para eso se lo había anunciado el Señor. Porque decimos a veces: ¿y para qué le anuncia el Señor una cosa que ya no se va a evitar, puesto que el Señor ya sabe que va a ser así? Para esto, por misericordia con San Pedro. Entonces se acordó Pedro de que Jesús se lo había dicho, y eso fue lo que le motivó el arrepentimiento, el llorar amargamente y marcharse, porque ya comprendió que allí no podía él continuar, porque se exponía a cualquier cosa, a ser otra vez infiel al Maestro. Delante, pues, de nuestro Señor sacramentado, hacemos esta contemplación pidiéndole especialmente a la Virgen que ella nos ayude a tener entrañas de misericordia como las que tuvo ella con San Pedro. Indudablemente, la Virgen que aparece luego al pie de la cruz estaba con los apóstoles en el cenáculo donde luego aparecen reunidos. Y San Pedro es lógico que fue a donde estaban los apóstoles y donde estaba la Virgen. Podemos comprender la pena de todos ellos, y sobre todo de Nuestra Señora, cuando se enteraron de esto. Pero a la vez, Pedro en la Virgen encontró una madre. Tuvo la experiencia que nos dice el Papa que tanta falta hace hoy en la Iglesia, que es lo que más urge: que nosotros vivamos la misericordia. Pidamos al Señor que lo que hemos recordado hoy del amor al prójimo se haga en nosotros como una urgencia cada vez mayor en nuestra vida. Eso es lo más urgente ahora: vivir el amor, ese amor misericordioso de madre en cuanto es posible. Ya sabemos que estaremos lejísimos todavía, pero que sea esta nuestra aspiración principal, para responder a lo que es el cristianismo en su profundidad hoy, en estos momentos en los que el mundo, precisamente, está tan alejado de todo lo que es amor verdadero. En esta oración, o en otro rato, podemos tomar también un tema que se ve por los ejercicios que a San Ignacio se le quedó muy particularmente grabado, y que en toda su espiritualidad tiene mucha importancia por las consecuencias inmediatas. Es la presentación de nuestro Señor ante Herodes. Dice el evangelista San Lucas, en el capítulo 23, que al enterarse Pilato que Jesús era de la jurisdicción de Herodes, se lo envió. Al ver Herodes a Jesús, se alegró mucho, pues desde hacía tiempo estaba deseando verlo. Le hizo bastantes preguntas, pero Jesús no le contestó nada. Herodes, ante este silencio, se sintió profundamente despreciado por Jesús. ¿Por qué nuestro Señor toma esta actitud de silencio? Parece claro que Jesús toma esta actitud porque Herodes era el que hacía relativamente poco había mandado degollar a Juan Bautista. Y además se daba otro hecho: que estaba todavía viviendo con la mujer de su hermano. Parece claro que nuestro Señor no podía hacer ante el pueblo nada que pudiera parecer o que ignoraba estas cosas, o que no tenía importancia lo que había sucedido o lo que estaba sucediendo. Y toma la actitud del silencio. No le dirigió una palabra. Por una parte, nos llena de alegría ver así al Señor en esta firmeza, y a la vez nos hace comprender lo complicado que es el Evangelio, y cómo en ese fondo de mansedumbre y de humildad, que nadie como el Señor lo ha tenido y lo ha mostrado, y ha sido característica de su misión, cabe una postura muy firme, no enfadándose y gritando, pero sí tomando una actitud que es la más dura de todas objetivamente. A la vez, nos hace caer en la cuenta de que la grandeza de una persona también se mide por este hecho de poder tener libertad para enfrentarse con quien sea, aun sabiendo que eso le va a costar lo que sea. En este caso, una humillación de las más grandes de la pasión. Si Jesús hubiera tomado otra actitud con Herodes, éste no le hubiera despreciado como lo hizo. Pero el Señor, consciente de todo, no cambia de actitud. Realmente, aquí es donde se pone de manifiesto lo que es una persona que ve. Esto es lo que hay que hacer, pase lo que pase. No sólo pase lo que pase, en el sentido de que otros se puedan molestar, sino arriesgándose a las consecuencias que puedan venir. Esta es la postura de los mártires. Lo ha sido y lo será siempre en la Iglesia. Cuando se llega ya a un límite donde la voz de la conciencia dice, no se puede, suceda lo que suceda, no se puede. Y esta es una de las características de nuestra fe cristiana. Esos valores morales que hacen pasar a uno por encima de todo por vivirlos. Sabemos que el mundo esto no lo entiende. Entiende plegarse, evitar líos. La cosa es seguir adelante con los menos disgustos posibles. Esta es la táctica normal en nuestra sociedad. Sin embargo, el cristiano sabe que tiene unos valores ante los cuales hay que sacrificarlo todo, incluso la vida, como lo ha dicho el Señor varias veces en el Evangelio. La reacción de Herodes fue tremenda. Le despreció, le tomó por un tonto, por un loco. Le pusieron una vestidura blanca y le devolvieron a Pilato. Que Nuestra Señora nos ayude a vivir en la realidad de cada día en nuestra vida y en los momentos que pueden presentarse más difíciles esta entereza del Señor, aunque cueste mucho. Que ella nos ayude a comprender este amor de Jesús hacia nosotros en su pasión y muerte. Textos que pueden ayudar para la oración. Juan 18, 12 al 40. Mateo, del capítulo 26, 57 al capítulo 27, 26. Lucas, del capítulo 22, 54 al 23, 27.